Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, acá quieren todos ravioles, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Oyentes, bienvenidos a Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Estamos saliendo del Instituto Tandil Salud Mental, estamos acá con Rodrigo, estamos con Belén, acá la compañera del proyecto, estamos con Ismael y estamos con Sarita. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar hoy, Rodrigo? Bueno, hoy vamos a tratar el tema místico del péndulo, vamos a hablar... ¿Del péndulo? Del péndulo, sí. Mirá qué bien. Vamos a hablar de la electricidad que hacemos en nuestras casas cuando se corta la electricidad. Vamos a hablar del Papa y los jóvenes en estos tiempos duros. Vamos a hablar también de la Tierra y de nuestro eterno viaje por él. Bueno, vamos a tener temas interesantes. Ismael, ¿vos tenías algún saludo para hacer? ¿A quién? Silvina la saludo. A Silvina. Y a Andrés. Silvina y Andrés. Vamos a comenzar a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es sobre el péndulo. A Ismael tiene sobre la mesa algo sobre lo cual nos va a contar. Yo traje dos péndulos. Uno que se carga rápido y otro que nunca se carga. El que nunca se carga es de madera y el que se carga rápido es el de amatista. Que hay que dejarlo una noche afuera y lavarlo 6 veces para que se descargue. Está bien. Bueno, el péndulo tiene que tener un hilo de 20 centímetros. Tiene que tener forma cónica. Y tiene que tener un operador, como en la radio, que lo sepa manejar. Ah, muy bien. O sea que vos lo sabes manejar. Es que por mí fluyen energías especiales. Mira, Pepe tiene algo en especial. A mí me hizo poner en la mesa de luz un vasito de agua. Si tienen burbujas, ¿qué pasa? Está mal el ambiente. Y si no tiene burbujas, buen ambiente, ¿no? Si no hay burbujas, en serio, vos sabés que ¿sí? Yo puse mi casa el otro día al lado de donde duerme mi mujer y se llenó de burbujas. La mía no. Mala onda. La mía 2 veces puse ni una burbuja. Salió exacto. La energía es así. Hace burbujas. Cuando vos estás cargado negativamente, hace burbujas. Si no estás cargado, no hace burbujas. Debe ser algo de una espiritualidad. Vos ponés ruda y una cinta roja o el colchón y vas a ver que no se va a cargar. ¿Tiene que tener una forma especial ese péndulo? Sí, tiene que tener una forma trapezoidal. Cuando responde para la derecha, las respuestas son positivas y cuando responde para la izquierda son negativas. No me muevas. No hay que hacer trampa. No hay que hacer trampa. Este péndulo... Bueno, si vos lo mirás, hay respuestas positivas. Que es cuestión de probar. A ver, ¿a quién le pasa algo? en este momento de todos los que estamos acá. ¿Qué te parece? La Ouija es otra manera de transmitir las energías, pero es negativa la Ouija. La burbuja. La Ouija. Ah, la Ouija. Es un juego que se hace con un vaso. Yo las veces que hice Ouija, me dijo que se iba a morir gente y se murió. Ah, la pucha Ouija nomás. Llamamos al espíritu que estaba presente y apareció. Se cerró una puerta increíblemente fuerte. Tenemos un brujo acá. Ahora está negativo. Da vuelta para la izquierda. Según para dónde dé vuelta, responde positivo o negativo. Cuando no quiere responder, se queda quieto. Y por ejemplo, el péndulo es una cosa que yo no la conocía mucho, pero me encantaría que me la hiciera. ¿Por qué? Si me pasa algo, digamos, la muerte, no me interesa, porque estoy muy preparada para eso. Yo realmente al péndulo le preguntaría si fue cuestión del péndulo que te dejaste los bigotes. No, fue una idea mía. Esta práctica del péndulo, Ismael, que además de por sí es interesante y la trajiste acá a la mesa por algo, ¿es una práctica de alguna cultura en especial? Yo no sé cuándo empezó a usarse, pero mucho antes de Cristo. Ahí veo en el péndulo que está sosteniendo Ismael que hay una figura sobre el péndulo que es de madera, que es una figura, una letra china, ¿no? Es una letra china. Una letra china. Que le da más poder. ¿Es una letra del abecedario o es una letra, significa algo esa letra? No sabemos. Significa sabiduría. Sabiduría. Bueno, y el otro péndulo, que es una como una piedra de cuarzo. Es una piedra de cuarzo. Cambio de color significa algo. Ajá. Es de color violácea, ¿no? Está trascendente. Y esto funciona igual, la piedra funciona de cuarzo al péndulo de madera que tenés. Pero en ese péndulo hay que descargarlo una vez por mes. ¿Has hecho prácticas con esto? Sí, yo atendía gente y perros. Está bien. Los perros también se también pueden... Claro, vos eras veterinario, pero creo que eso es veterinario. Se puede hacer en cualquier especie viviente, en una planta. Ajá. ¿Y cómo interactúa la planta con un péndulo? Fíjate en las calles, cuando las calles terminan bruscamente y hay una planta, la planta va a estar doblada, no va a estar derecha. Ajá. Porque tiene miedo de los autos, que la choquen. Mira. Si vos le pones argollas de cobre, la planta va a tratar de mejorarse. ¿Cuándo empezó todo esto que estás hablando? Hace más de 15 años. ¿Más de 15 años? Sí. ¿Pero eso te fue una cosa que nació de vos? ¿Nació de vos o es una cosa que alguien te dijo? No, las cosas me vinieron solas. Yo hice un curso con Julia Cotto. Sí. ¿Y? De radiestesia. Y ahí aprendí a hacerla. Aprendí lo que yo tenía escondido. Y se le agregó todo lo que vos sabías y se le agregó lo que te enseñaron. Sí. El péndulo, yo lo vi en el programa de Mariana Fabiani, un hombre que manejaba el péndulo y usaba un péndulo que era recto, no tenía caída como este. Y tenía en la punta metal. No tenés que creer en él. No es como un católico que cree en cosas. El péndulo te responde si le preguntas. Y si el operador lo sabe manejar. Como un poder, dice Sara acá, que tiene el operador de eso. Es la energía que se presenta y se hace ver así. Si no, no la vemos. Es una de las formas que tiene la energía de manifestarse, digamos. Sí. Tiene como un poder sobre esto que está hablando. Porque, no, claro, habla siempre de estas cosas. Es como un poder, algo como que te moviliza a vos solamente, no nos pasa a nosotras. Si nos pasara a nosotros, sería maravilloso. Mejor dicho, ojalá nos transmitas a todos nosotros para que estemos todos mejor. ¿Qué te parece? Yo cuando le pregunté de mi vida pasada nada más. Y la más importante que tuve fue en el año 600. Yo estaba con la que ahora es mi mujer. Yo era rico. Era un curandero. ¿Era qué? Era un curandero. Y me morí por una picadura de víbora. En el año 600. Te moriste y resucitaste. Hay un libro que te guía. Yo no tengo en este momento. Tengo otro libro que no lo entiendo. Es un libro que te, vos tenés un redondel donde tenés diferentes terapias alternativas o reencarnaciones o colores o sabores o aromas, y el péndulo te dice cuál tenés que consultar en ese momento. Vamos un corto, después seguimos con otro tema, chicos. Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical. Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego. Viaja en alas de un ángel que porta. El odio y el amor son su juego. Pa' que el ángel travieso se vaya y podamos usar su tablero. Hay que afanarle las fichas del odio y metérselas en el trasero. Termino el juego, este es tu podio. Y el amor queda en venas que estallan, pa' que el ángel travieso se vaya. Oh misterio que corre por mis venas, sacude al trabajo natural. Esta noche te invito a una cena y un paseo en el tren musical. Esta vida tan larga y tan corta que acarician tus ojos de fuego. Viaja en alas de un ángel que porta. El odio y el amor son su juego. ¡La! Afanarle las fichas del odio y metérselas en el trasero. Terminó el juego, este es tu podio. Y el amor queda en venas que estallan, pa' que el ángel travieso se vaya. Encuentro Tandilense, almacén de delicadeces regionales. Visítanos en Belgrano 378 o al teléfono 154-499984. Productos de almacén, fiambres, quesos, panificados, picadas, vinos, productos para celíacos y diabéticos. Productos regionales. Encuentro Tandilense. Y vamos a comer a lo de Beto, que no es aguacamole. Época de quesos, una esquina con historia. 14 de julio y San Martín. Teléfonos 444-8750 y 444-0267. Época de Quesos, un lugar mágico, una obra de arte para gente sensible. Por favor, tío Macay Piruba. Ferretería del Parque, Chacabuco 201, esquina 25 de Mayo. Teléfono 443-66-66. Estaré. Granja El Reencuentro. Encontranos en Chacabuco y Sarmiento o llamanos al 444-8070. Estaré a donde salga el sol. Ángel Orbea, licenciado en psicología, psicoanalista lacaniano, clínica dura, todas las edades, turnos al 154-46-7883, email angelorbea54@yahoo.com.ar. Doctor Juan Martín Modafari, especialista en psicología y psiquiatría médica. Turnos al 0249-154-35-7280. De lunes a jueves, de 17 a 20. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. ¿Qué hacemos cuando se corta la electricidad? Prender una vela. Cuando se corta la luz, prender una vela y agarrar, no sé. No, te pones romántico, agarras un juego para entretenerte, pero si. Por eso mismo. No se puede bailar, no te juro, no se ve nada. Que tener un poco prendido. A mí me gusta. Sí, romántico. Pasa que si vivís en familia, con hijos, todo así. Buscás el. Más temprano. Siempre un lugarcito te encontrás para el romanticismo. Siempre está. Algo que sucede es diferente estar solos que estar acompañados. Si se corta la luz solo, sí. Podemos hacer determinadas cosas, pero lo ideal es buscar alguna actividad para pasar el rato. Ahora, acompañados, hay que ver con quién. Si estamos con nuestros hijos, podemos hacer determinados juegos. Prendemos la vela y un juego de mesa, pintar. Si estamos con una pareja, podemos apelar a distintas situaciones. Sí, una copa de vino, un gracioso. Romanticón, Rodrigo. Claro, un clásico. Bueno, sería interesante que nos. Tendría a reír, ¿no? Sí. Sería interesante que nos contaran a ver si se acuerdan alguna circunstancia en la que se haya cortado la electricidad. ¿Sabían? En algún momento. ¿Y qué cosas fueron las que hicieron? ¿No? Lo único que me acuerdo en mi casa cuando se cortaba la luz, me hacían ir a arreglarla, ¿viste? O apagar la luz para apagar que tenés que apagar la luz porque si no la apagaste te la cortan la luz. O que aparece una factura que, por ejemplo, hay que enganchar la factura. ¿Dónde está la factura que no pagué? Sí, pero con la linterna a buscarla. Una vez que se cortó la luz, ir a pagar la factura. Sí, tiene que reclamarla. Digo, pasa un día por ahí, ¿no? Hasta que nos reconectan. Ahora, ¿qué son las cosas que hacemos nosotros frente a esa circunstancia, ¿no? A ver, cómo la electricidad influye en todos los objetos, en lo cotidiano, como dice Perina, ¿no? Sí, es muy importante. A mí se me cortaba la luz en el campo y tenía que caminar 100 metros para dar la luz. ¿100 metros para? Para dar la luz de nuevo. Ah, ¿qué iba si estaba el...? Había un disyuntor. Había uno que iba y lo pagaba, seguro. Lo que pasa es que en el campo, con el tema del viento, es más fácil que salte la luz. Entonces, por eso, de la distancia, ir al disyuntor, subirlo. Yo me quedaba en mi casa, para algo tenía marido. Está bien, apelamos a la... a la pareja. ¿Les pasó en otro momento? Bueno, acá Ismael nos cuenta la historia de... Yo meditaba cuando se paró el... Hombre que medita, sí. Ismael. Meditabas. Meditaba. Bueno, esa es una actividad que uno hace con o sin electricidad, ¿no? Vos elegías meditar. Meditar. No, está bien, la meditación es el reposo. Uno se puede relajar cuando se corta la luz. Lo que pasa es que te agarra la oscuridad, entonces el cuco parece. Yo escuchaba animales como cantaban, búhos, ñacurutús, viudas negras. Yo vivía en la ciudad, así que... Viuda loca. Oía los coches. Cuando cantaba la viuda loca iba a subir al otro día. El tren, pasa el tren, por ejemplo... Y si invocas un bebé, llora. Aunque no haya bebés en el campo. ¿Quién llora? Si invocas un bebé, llora. ¿Cómo? ¿Si qué? Cuando vos metas, si invocas un bebé, llora. ¿Pero quién para llora? ¿El bebé? Sí, aunque no esté, llora igual. Está bien, sí, puede ser. Puede ser. Está bien. ¿Pero por qué de invocar? ¿Qué haces? ¿Un rito? No. La meditación... Es una cosa maravillosa. Está bien, las almas están para ayudar, qué sé yo. Bueno. No pongas acá. No, está bien. Entonces el Dalai Lama, ¿no sabía? Él fue gato en otra vida. Yo no sé qué es invocar. Invocar es llamar a alguien. ¿Qué es llamar a alguien? Llamás a alguien, pero ¿de qué modo? Pensando en él. Pensando llamarlo, pero la invocación, ¿qué consiste? ¿En que él haga algo, alguien que estuvo y que no está ahora? La invocación es un rito, vos prendes una vela o pensás en un color. Creás un ambiente para que alguien hable. Sí. Esa es la invocación. Claro, con un ambiente invocás. Cuando vos invocás a alguien, viene alguien seguro. Uno no puede estar solo, obviamente, somos todos los que estamos, pero... En la Ouija se invoca muertos. ¿A dónde? En la Ouija. Sí, está bien. Yo me acuerdo de Egipto, que también, y o por ejemplo el Imperio Azteca, que con los jeroglíficos y los signos invocaban a sus ascendientes, ¿no? Y bueno, son religiones. Uno cuando reza en el catolicismo también, cuando rezas a Dios, invocás a Cristo, a los ángeles para que te cuiden. Subo espiritista. Y vos con el mono y con la vela, pata al péndulo. No, realmente cualquiera que esté escuchando este programa, lo primero que van a decir es que somos una cesta. Somos un grupo de... Claro, somos un grupo de humanos. Lo único, Ismael siempre viene con el budismo, con todo eso, que no sé para dónde salí, me tiene loco este hombre. Sí, sí, no, me parece que va a tener que cambiar de tonalidad, porque si no van a decir, este es un programa de una cesta. Claro. Bueno, queridos hermanos. La risa cura, hermano. La risa cura. Para retomar un poco, porque nos fuimos yendo, está bueno el tema ese, pero está bueno encararlo desde el inicio. Estábamos hablando de la electricidad, o sea, las cosas que... Algo más básico, o sea, que de espiritualidad. Se corta en una familia, ¿no? Se corta la luz, una familia, hombre, mujer, o dos hombres y sus hijos, o dos mujeres y sus hijos. Sí, por eso. Tres, cuatro hijos. Se corta la luz y fíjense que había un hijo que estaba jugando a la Play, otro que estaba mirando televisión en otro cuarto. La mujer estaba cocinando en un microondas y el tipo estaba con la computadora trabajando, por decirte una cosa. O el hombre estaba cocinando y la mujer estaba trabajando. Sí, y la mujer estaba trabajando en la computadora. Digo, se corta la luz en una casa que es grande y todos se reúnen, ¿está bien? Porque cuando hay oscuridad cuando se corta la electricidad pasa eso, que las personas que están en una misma casa se reúnen. Viene a ser un llamado para encontrarse, ¿no? Que cuando reina la oscuridad y el silencio, forzosamente uno dice, buscas compañía, durante el día tenés otra visión. En cambio, falta de luz, falta de electricidad, te trae a buscar compañía y afecto, ¿no? Yo creo que sí, que... O sea, lo primero es como que lo juntamos todo. Claro. Pero lo primero que hacemos es acordarnos del de arriba dónde diablo dejé las velas, porque no las encontramos. Porque no las tenemos. Uno cree que no pasa más cuando... Que no se va a cortar la luz y no tenemos las velas. Y buscar por un lado, revolver por el otro, pero si yo la dejé acá... Te lleva la cosa por delante porque no tenés la vela. Claro, hasta aprender, hasta buscarla. Creo. Sí. Yo en mi casa tenía, me acuerdo, tenía donde estaba el televisor, que estaba el mueble. Abajo siempre guardábamos las velas en el último cajón, ¿no? Y me acuerdo de eso, porque yo, por ejemplo, vivía en la cocina y en el patio, porque si no, mi pieza me aburría estar, ¿viste? Y aparte era una pieza chica, y una vez que la había empapelado de aviones y colgado de los aviones, me dije, bueno, ahora me quedo mirando televisión. Y siempre cuando se cortaba la luz, estaban las velas abajo de... en el último cajón abajo de televisión. Mi mamá era muy precavida en ese sentido. Y siempre nos decía, se corta la luz, ahí están las velas. Entonces agarramos, prendemos la vela, ponemos el platito y tenemos la vela. Nos quedamos charlando un rato y si era de noche nos íbamos a descansar, pero si era de día, más o menos uno sale a caminar, podés arreglar que te vuelva la luz, podés jugar un juego, podés hablar. Pero la electricidad es un bien necesario, siempre es un bien necesario. Yo me pregunto cómo es que pasa la electricidad por un cable. Energía, sí, pasa que el cable patea mucho la electricidad. Sí, patea mucho la electricidad para que pase el cable. ¿Sabes? Tenemos toda una ciudad, man, colgada de los cables, y es... puede ser que transmita mucha potencia el hilo conductor. Es como hablábamos de los cometas, trae con la llave. Desde una fuente de origen se conduce la estática, la energía, y produce el chispazo. ¿Quién sabe si concentra mucho? No, son los cables de alta tensión, llevan. Necesitas un resistor. Transistor, ¿cómo es? Un dínamo. Sí, es un transistor. ¿Qué era lo que había antes? Fuego. Y sol. Fuego, sol. Velas. No, carbón no había. Sí, carbón, sí. Había carbón, pero ellos no sabían cómo usarlo. En 1800 había carbón. Bueno, pero la pólvora y el carbón en China y en religiones y en... ¿cómo es? Pero bueno, religiones, por ejemplo, tibetanos, si quieres hablar. Pero, claro, yo me defendí. ¿Vos también dijiste tibetano? Apoyo, no lo tomaba. No, porque los chinos, sí, se habla. También tenés que buscar un punto de inflexión serio. La religión también en los pueblos de la antigüedad era importante, porque no todos eran caciques, Imael. Claro. O sea, si vos hablás que lo que construyeron las pirámides eran del pueblo, eran solo todos reyes, los descendientes eran tampoco estaban, ¿cómo es eso? No fueron los egipcios, sí, fueron los ovnis. No, ¿por qué? Porque las construyeron tan bien que todavía existen. Está bien, bueno. No, yo estaba hablando de electricidad. Acá está Andrés, que es, en el encuentro anterior, en el instituto, estaba Feliciano. Acá ahora tenemos a Andrés, que me dijeron que viene cada cuánto. Andrés. Vine para quedarme un mes, en realidad. Pero que bueno. Estás jodido, si querías un... No, un mes zafo. Pero, ojalá. Y bien, acá conociendo a esta gente. Me tiene tengo miedo. No, miedo, no, miedo de cada tengo vez que yo paso, me dice, ahí llega el... Pero vos porque sos bravísimo. Le tengo más miedo a la gente de afuera que los de acá de... Es como si voy, mis hijos dicen, ay papi, qué miedo el cementerio. Bueno, y le digo, los muertos no hacen nada, los vivos son los que hacen cosas. Vos sabés que yo dormí en un cementerio. ¿Eh? Yo dormí en un cementerio. Y no pasó nada. Hubo gente que vivió 30 días sin luz en la Segunda Guerra. Sí, pero era de día también. No, vivían abajo de la tierra. También hay, cuando Andrés dice hay gente que vive sin luz, yo recuerdo que tanto en Córdoba hay comunidades y en La Pampa también. En La Pampa están los menonitas. Está bien que son un grupo de gente que se ha quedado como en el tiempo. ¿Sí? O sea, ellos no tienen avances, los avances, digamos, del siglo XX, ellos no lo han incorporado a su vida. No sé si has visto la película esa, Testigo en Peligro, con Harrison Ford, que él hace de policía cuidando al nenito que es el testigo. También son en Estados Unidos, en una congregación, como dijiste vos, sí, algo así. Y no tienen luz, el agua la producen ellos, su alimento. Igual es. No usan vehículos. Usan carros. Usan carros a caballo, sí. Las mujeres se visten todas con colores. Sí, más difícil. Quizás para un ciudadano, el que tiene que trabajar, por ejemplo, si tiene que trabajar en una empresa en Capital Federal, evidente que no puede. Que no puede vivir una vida aldeana, tiene que tratar de procurar una vida más tecnificada. Así bien, los alimentos, cómo cocinar los alimentos, qué alimentos vas a consumir. Nosotros hablamos de esas ecoaldeas y todo eso, de gente que no vive sin luz, vive sin una heladera, obvio sin el frío de la heladera. Pero todos los avances que tenemos hasta ahora es todo bueno. Todo bueno porque si no, no podremos. Hay cosas que no van conmigo. Bueno, yo no le doy bola a la computadora, al celular, lo tengo para que me llamen o mandar un mensajito. No tengo internet o todo eso. No le doy bolilla a otras cosas. Pero necesitamos así como de la medicina, de los avances de la medicina, de todo eso. Yo para mí creo que también se está haciendo, o sea, muchas construcciones nuevas, pero no se está generando, digamos, llamémosle la obra pública, en este caso estábamos hablando de la luz, ¿no es cierto? No está hecho el tendido para soportar más cantidad de casas. Infraestructura. Cada vez hay más gente y menos. Más gente, se está haciendo más departamento, más esto, más aquello, pero la infraestructura no, es la misma. Y por eso que salta y está a las claras en Capital Federal. Sí, no solo la luz, las inundaciones en La Plata también, que las cloacas y eso no dan abasto a desagotar. La Plata es un lugar maldito, nunca va a progresar. Bueno, cerramos este bloque de estudio de electricidad en los hogares, pasamos un buen tema y cerramos el bloque. No sé por qué te fuiste ni por qué después, al poco tiempo te dio por volver. No sé por qué tomaste aquella triste decisión de abandonarme, cuál fue la razón de tu regreso y qué pasó, que al otro día te volviste a ir. No me diste ni tiempo de decir, de preguntarte si esa vez regresarías como la anterior, ni si te ibas en busca de amor, ni si fue así. Supongo que no lo encontraste y fue por eso que volviste, pero cuando te apreté y te pregunté qué plan tenés, me contestaste muy así nomás, con evasivas y casi te vas. Pero esa vez no te dejé, porque de un brazo fuerte te agarré, pero fue inútil. Cuando me acosté sentí la puerta y eras vos, que te pelabas sin decir adiós. Capaz que fue mejor para los dos, pero muy malo para mí. Por eso me alegré cuando te vi que regresabas, pero no entendí, porque enseguida me decís que tu intención sigue siendo partir, y sin demora pasas a cumplir tu anuncio y me dejas ahí, sin esperanza con respecto a ti, pero con la sorpresa de que así como te vi partir también te vi volver. Y te escuché muy bien decir que nunca me ibas a dejar, para después saber faltar a tu palabra, porque sin piedad te fuiste a algún rincón de

con el arte, ¿no? Es que yo soy Libra, soy un artista. Ajá. Sí, tenés mucha, se nota que tenés mucha creatividad respecto a cuando armás el discurso, digamos, hablado, ¿no? Creatividad en el armado de las cosas. O sea, bueno, Lolita Torres te cantó al oído. David, para no, vos. Fabiana Cantilo me cantó al oído. Fabiana Cantilo. Lolita Torres, ojalá me hubiese cantado al oído. También. Bueno, pero es tu sueño, vos podés crear, ¿no? Yo puedo crear. Y no creaste. Pero todavía no pude hacer eso. No surgió la oportunidad. No. No se dio, claro, no se dio. Como dice ahí Belén, fuera enojo. Y vos sabés que Lolita Torres era petiza y gorda. ¿Y eso es un inconveniente para amar? A mí me gustan las mujeres flacas y altas. Y con curvas. Con curvas. Sí. Con forma de guitarra. ¿Con forma de guitarra o de botella de gaseosa? De violonchelo también. De violonchelo, bien. Bien. Bueno. La guitarra, el violonchelo, las botellas surgieron a partir de la forma femenina, ¿no? Sí. Y a mí siempre me gustó jugar a la botella. Jugar a la botella. Sí. Bien. ¿Con quién? ¿Con quién jugabas? Con mis amigas. Ah, en los con sueños. Con las amigas de mi mujer. No, la verdad. ¿Con las amigas de tu mujer? Sí. No, jugabas a la botella, pero ¿realmente? Realmente. ¿Tu mujer estaba presente? Sí. Está bien. Y vos siempre querías que la botella fuera... Saliera con una mujer diferente. Sí, aparte tenés... Hoy tenés puesta la remera con una chica ahí, arriba en la moto, en malla. Es fanático. Está mostrando todo. Está bien. Podemos hablar acerca de la fidelidad, ¿no? Pero no solamente la fidelidad en la vida real, sino sí la fidelidad... Forma parte también de lo que nosotros pensamos, mujeres, cuando está una persona al lado. ¿Me explico? Es decir, una pareja, y yo tengo una pareja, ¿no? Y me pongo a pensar, sueño con otras mujeres. ¿Eso es ser infiel o no es ser infiel? Es ser infiel. Es ser infiel. Entonces, sí. Vos con el juego de la botella eras infiel. Era infiel. Y todas las noches era infiel. Está bien. Y en la vida real nunca fui infiel. Yo a mi mujer la respeté. Nunca le fui en piel. Aunque tuve muchas oportunidades. En el juego de la botella. Porque siempre me llamaban mujeres para que entendiera gatos o perros. Y me contaban su vida. Sin que yo le preguntara nada. Sos muy receptivo. Sí. Yo soy como un taxista. Un cura. A mí me contaron cosas increíbles. Gente de todo nivel. Pobres, ricos, multimillonarios. Gente alegre, triste. Y yo le dije lo que opinaba en ese momento. En este diálogo con estas personas que te conversaban, ¿siempre te tiraban onda, digamos? ¿Eran mujeres? Las mujeres se abren más con vos, digamos. Hablan más, se abren, te cantan al oído. Me cantan al oído. Me hacen feliz. No, hacen, es real. No, es real. Está diciendo que es real. Sí. Todas las mujeres que yo conozco siempre me cuentan cosas que a otras personas no le contarían. Yo soy un oído para ellas. Bueno, vamos un corte y volvemos enseguida. Que el maquillaje no apague tu risa, que el equipaje no lastre tus alas, que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las palabras, que las persianas corrijan la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me tiña las ganas, que nunca sepas ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel. Que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas. ¡Ay, Riata, no te revientes, que es el último jalón! Que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras, que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierren el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel. Que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Es muy importante la visita del Papa, va a ser una inyección de salud y amor para todos los jóvenes. Es un punto de inflexión muy importante con todo lo que está pasando en la Tierra. Entonces este planeta tiene, la humanidad tiene que reordenarse para no acabar siendo un desastre. En vez de los jóvenes, en vez de quemarse la cabeza, que puedan encontrar la salud y el amor propio, ¿no? Y el amor a su semejante. Entonces es una llamada de atención todo lo que pasó. Yo creo que con la visita del Papa los jóvenes pueden reordenarse, encontrar nuevos caminos. Es importante, muy importante. Que la Iglesia para los católicos es Dios. Y sí, eso es cierto. No hace diferencia entre los pobres y los ricos, la Iglesia. Mira, eso me parece perfecto. Pero yo digo esto. Todos dicen que la Capilla Sixtina tiene tanto oro, tantas cosas, que por qué no las reparte. Pero yo digo, nuestro país, nuestro mundo es muy grande, o sea que no va a poder, porque eso sería una realidad incoherente. Porque como dicen todos, teniendo tanto oro la Argentina, la Sixtina, para mantener el mundo, así, no va a ser así. Francisco va a regalar todo. Va a regalar todo. No le va a quedar un gramo de oro. Todo va a ser de bronce. O de madera. Creo que haga falta que venda todo. Lo importante es que él se acerque a los distintos pueblos. Que la Iglesia, que los curas se acerquen a los distintos pueblos. Eso es lo que es importante. No hace falta que venda el oro para tener más reciente o para reivindicar, quién sabe, algunos conceptos, ¿no? Lo importante es que los curas se acercan al pueblo y que con su mente abierta él logre ampliar también el criterio de los demás, ¿no? Es un cambio radical que presente un nuevo Papa. Entonces eso hay que aprovecharlo. ¿Vos sabés la carta que que le escribió un agnóstico, papá. No lo criticó. No lo criticó, lo alabó. Lo alabó. Mirá, perdón. Yo te voy a decir una realidad. Una cosa mía. Yo soy católica, mi marido es judío. Falleció en un accidente. Cuando mis hijas iban a tener 15 años, lo combinamos con mi marido, iban a ser que ellas eligiesen la religión que quisieran. Cuando fueron a decirle al papá, ¿sabes lo que le dijo el padre? Quiero hijas felices. Esa es la realidad. No, uno frente a la iglesia tiene la capacidad de acercarse a los padres y acercarse un poquitito más a Dios, ¿no? Entonces, es obvio que en cada familia siempre, aunque digas que soy ateo, siempre podés creer que Dios existe y que los santos existen. Todos los pueblos van a adorar no solo a la tierra, sino al sol. En la tierra estamos nosotros, ¿no? No hay que mezclar el arte con la sabiduría. Entonces, Dios es Dios, nosotros somos nosotros, los santos son los santos, y un día estaremos todos iguales. Eso es lo que opino de toda religión y de toda ambición, es lo mismo, todos somos iguales. No creo que haya distinción de raza, poderes, ni nada de eso. Lo que opino es que hay que respetar a Dios como figura suprema. Como hablamos de Adán, el primer hombre, como hablamos de Cristo, el Hijo de Dios, que se sacrificó por nosotros, que ha alabado a Dios. Entonces, sí, cada uno en su lugar puede trabajar y ayudar. Eso es lo que me parece bien. Pero yo digo que el judío cree tremendamente en Dios, más que el cristiano. Es una forma de pensar de ellos. Mucho más lo creen. Mucho más. Es una forma de vida, ¿no? Como pasa con las religiones orientales, que es más el hábito, ¿no?, de la religión, que esta cuestión sacerdotal de reunirse solamente los domingos una hora, ¿no? Vamos a cerrar este bloque, nos damos una pausa, Rodrigo, y volvemos luego. No sé si querés escuchar algún tema. Bueno, podemos escuchar un buen tema. Podemos escuchar un tema de Mercedes Sosa, el que quiera la elección, y después pasamos a otro bloque. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás esperando a la hora del naufragio y la de la oscuridad. Alguien te te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobre el viento, que vuelve el aire. Pausa, acabamos de escuchar el tema de Mercedes Sosa, La Cigarra. Gracias, Rodrigo, ya estamos cerrando. Bueno, le recordamos, bueno, que estamos saliendo por M1140, Radio Tandil. Ahí está Ismael, el número de teléfono que ya han estado llamando, pero podemos repetirlos. Sí, 442-7493, 442-7494. Muy bien, y también pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico. A ver, han golpeado la puerta ahí. Dentro del estudio, acá del estudio de radio que tenemos montado, han venido a buscar residuos patogénicos. Sí. Bueno. Bueno, contacto radioradiola.com.ar. Muy bien. Y este programa también sale vía internet, en vivo. Sí, a través de radioradiola.com.ar. Muy bien. Muy bien. A ver, Sarita, ya estamos despidiéndonos. A ver, ¿qué le podemos decir a los oyentes? Bueno, los oyentes estuvieron perfecto, bien. Están ahí atrás. Pero yo diría también que me gustan ciertas canciones. Por ejemplo, Joan Manuel Serrat, cuando canta con Arjona, me parece perfecto. Juan Manuel Serrat es muy capaz, muy inteligente, y eso me agrada. Bueno, nos podemos despedir con un tema de Joan Manuel Serrat, ¿no? Y... ¿hay una versión de un tema que cante con Arjona? Sí, pero... ¿sí? ¿No te acordás? Bueno, lo vamos a buscar. Si existe, lo ponemos. ¿Sí? Y si no, ponemos uno de Serrat solo. Ah, ¿sí? Pero es divino, ¿eh? Sí. Ah, cómo canta. Serrat, ¿cómo canta? Sí, Arjona en lo personal... Es que Serrat es un sabio. Un sabio, tiene una sabiduría especial. Viste que él, las canciones son todas de amor. De amor. Y bueno, y además los músicos que tiene, muy, muy buenos músicos, ¿no? Muy buenos músicos. Muy buenos músicos. Ismael, ¿nos puedes recordar tus auspicios? ¿Vos tenías algún...? Sí. Yo voy a regalar a la Casa del Queso. La Casa del Queso. Sí. Ajá. Que va a ser un queso con insectos. ¿Un queso? Un queso con insectos. Sí, porque yo... yo le dije a esa hincha que haga con... Bien. A ver, el oyente, ¿quién es? Te pregunta, ¿quién es Teresa Inza? La dueña de la Casa del Queso. Bien. Bueno, vos le diste la idea para hacer un queso con insectos. Está bien. ¿Y qué tipo de insectos? El que ella elija. El que ella elija. Una cucaracha, una lombriz, una abeja, una mosca. Bueno, queso de abeja no sería malo. Ahora, queso de cucaracha... Bueno, nos vamos escuchando entonces el tema de algún tema de Joan Manuel Serrat y Ricardo Arjona, a ver si encontramos una versión por ahí, y los esperamos el próximo domingo en esto que es Radio Radiola. Otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa, tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No